Hola, me llamo Luis Eduardo Aute y quiero enviar un abrazo muy fuerte y todo mi afecto a los oyentes de ese gran programa único en el mundo y tal vez el mejor en su género, que se llama Strawberry Fields. Yo pongo el Forever. Un abrazo fuerte. You're getting better all the time and turning all against one. Isn't art that's hard to teach? Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Buenas noches y bienvenidos otro lunes aquí a Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y estáis escuchándonos en el 107.3 de la FM y en internet en ondapoligono.org. Durante la próxima hora repasaremos pues la biografía musical de una banda californiana como son los grandes Offspring. Abrimos el programa con uno de sus últimos grandes éxitos, You're Gonna Go Far Kid, de su álbum Rise and Fall, Rage and Grace, del año 2008. The Offspring es una banda de punk rock estadounidense formada en Huntington Beach, California, en el año 1984 bajo el nombre de Manic Subsidial. Actualmente está integrada por Dexter Holland a la voz y a la guitarra de acompañamiento, por Noodles a la guitarra principal, Greg K al bajo y Pete Parada a la batería. La banda ha sido una de las más influyentes en el resurgir del punk en la escena mainstream, abanderando la escena californiana de dichos géneros junto a Bad Religion, Rancid, NoFX a comienzos y mediados de los años 90. Han vendido alrededor de 50 millones de copias en todo el mundo a lo largo de toda su discografía. Su mayor éxito comercial llegó con su aclamado Smash en el año 1994. Y de más, es este Self-Steam. También estará con nosotros, pasada las 11 y cuarto de la noche, Álvaro Kelsen, y aquí en el estudio, nuestro manager, Jacobo. Buenas tardes. Buenas tardes, oscuras. Oscuras tardes, sí. Y sí. Calurosas también. Bueno, sí. Se está fresquito en el estudio. Sí, hoy sí. Sí. Demasiado. Si tiene frío, puedes apagar el aire. Ah, vale, gracias. Es más, el álbum que incluye esta canción ha sido el disco de un sello independiente que más ha vendido en toda la historia, con más de 17 millones de copias. Till then. Bueno, manager, hoy tenemos que anunciar algo a nuestros oyentes. Sí. No sé cómo calificarlo, pero sí. ¿Notición? ¿Notición? No. ¿Qué es eso? Pues no sé, algo inesperado. Tan neutral. Ah, sí. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Bueno, sí, un poco sorpresivo. Sí. Bueno, colaremos con Albert Kelsen, los tres, ahí en directo. Sí, me parece más correcto. Vale. Lo propio. Sí, pues eso, esperaos hasta las 11:15, ¿no? Para enteraros. Bueno, pues seguimos con Smash, esta canción, What Happened to You. Este disco es más, pues se dice que forma parte integrante junto a Dookie de Green Day o Punkin de Droblick de NoFX de la revolución, pues eso, del punk en California. Seguimos con este pedazo de trabajo, es más, Gotta Get Away. We'll be right back. Vamos con el penúltimo tema de Smash, pero a la vuelta de este estará Álvar Kelsen, en, ya sabéis, en la sección 1 más 1 y en ese anuncio que tenemos preparado. Esta canción, Come Out and Play, The Offspring. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hola, soy Nacho Azofra. Saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Albert River del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvar Kelsen. Hola, buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Pues bien, mira, aquí después de este parón larguito que nos hemos dado, una vacación de 3 semanas sin programa. Accidental. Sí, bueno, ha pasado de todo ya en baloncesto, se acabó la Liga CB, los playoffs, ya la mayoría de equipos en semifinales, la NBA en la final, bueno, nos hemos perdido mucho. Las chicas haciendo ya la gira preparando, ¿no?, el Mundial, que es este verano también. En fin, pues de todo ha pasado. No sé por dónde quieres que empecemos. Si quieres por... Hombre, yo que empezaría por lo más relevante para nosotros. Sí. El uy del estudiante. Pues sí, porque, bueno, pues todo acabó de la única manera que podía acabar, ¿no? Sí. No. Hombre, había con Gentili y Brizuela tocados jugando su último partido de la temporada a muerte, que si no es por ellos, yo no sé. No, pues si no es por Gentili, que creo que metió 24 puntos, ¿no? Sí. Y además, prácticamente todos son los dos primeros cuartos. Sí, y el final de partido de Brizuela, que fue espectacular, los últimos. Sobre todo yo ahí, ¿cómo podía acabar? Pues quizá el sueño de cualquier demente en un último partido, jugándose descender o no, pues sería que su jugador de la cantera estrella, lesionado, y que además había fallado. Hombre, el sueño sería que, sería que no estuviera lesionado, mejor. No, yo digo que sueños en esa situación, sí, eso sería, sí, que en los últimos tres minutos metiera 11 puntos los últimos de su equipo y salvara al equipo. Exactamente lo que pasó. Bueno, así eso fue la penúltima jornada de Liga CB donde Estudiantes pues se pudo salvar, y ya pues una intrascendente última jornada, pues descansaron todos los tocados, Vizuela no jugó Gentile, que yo le vi muy afectado, ¿no?, al finalizar ese partido, más que casi que a los canteranos, ¿no? Sí, es un tío que muchos le... Hombre, que todos son... luego nadie puede negar que no se haya, digamos, partido la cara por el equipo, porque... Sí, sí. Pero quizás se le veía un poco individualista, como no muy... Pero bueno, luego demostró en ese último partido que al menos sufrido lo había sufrido. Sí, sí, vamos, echó a llorar, no más acabar el partido y hacer un partidazo, porque es lo que hizo, fue un partidazo. Sí, sí, sí. Y que se echó el equipo a la espalda otra vez, y de la primera parte pues fue casi un monólogo de él en el ataque de Estudiantes, bien acompañado por Whittington, que yo creo que es la nota que yo quiero destacar de estos últimos meses, el que se ha mantenido un poquito más regular, aportando rebote, tiro, canasta, lucha un poco, pues entre Whittington y él, más o menos, pues mantuvieron a Estudiantes hasta que apareció Brizuela en el último cuarto y ya dio ese reón final que consiguió que Estudiantes se mantuviera un año más en Liga CB. Y bueno, pues lo que viene siendo las últimas temporadas, rozando ahí el peligro, ¿no?, el drama, todos los años. Sí, aunque este año quizá todavía con más drama, ¿no? Hay que recordar que los últimos dos años, bueno, pues creo que el año pasado Estudiantes creo que acabó décimo primero, si no me equivoco, con lo cual, bah, lejos, o sea, sí, a seis puestos de ese descenso, y el anterior pues más o menos. Uh-huh. Pero quizá este año ha sido un desastre desde el principio, sin acertar en los fichajes, recordemos Zoltán Pérez, recordemos Jankovic, y luego con el tema del banquillo, que en fin, daría para creo que ya se ha comentado, pero daría para largo. Hombre, banquillo, yo para mí destacadamente negativo el entrenador, que sigo sin entender por qué no juega Arteaga. No lo entiendo si ya estaba bien. No, yo estoy leyendo sus análisis de la temporada, no sé si sabes que creo que solo hay dos jugadores con contrato, uh-huh, uno de ellos es Hackanson y el otro, pues la verdad es que no lo recuerdo. Vicedo, Edgar Vicedo. Uh-huh. Y entre los posibles altas y tal, ya te digo, si sus dos comentaristas decían que Arteaga, bueno, mejor no, porque total se demuestra que sigue demostrando que es un blando. A mí, yo creo que después de Gentile y, uh-huh, y Brizuela, y bueno, Marco, la verdad, que sí, sí, siempre, temporada. Siempre. Pero junto a Whittington, y es el tío que cuando no ha estado lesionado, para mí se ha sido cumpliendo los partidos. Sí, sí, sí. Además, mucho más que los últimos años. O sea, no sé. Exacto. Y es un puesto que les tiene un déficit clarísimo. Si uh-huh, el único pivot más aprovechable que tenemos ya lo descartamos porque es un blando, pues bueno, también habría que ver. Que me, no sé. Yo para mí es un tío muy aprovechable y creo que es una temporada aceptable dentro, sí, sí, del desastre del equipo, pero aceptable. Y, sí, sí, y del desastre yo sigo sin entender cómo no juego más cuando he hecho falta, ¿no? De hecho, ha estado por delante en algunos partidos Lampropoulos. O sea, que jugador que viene de la Liga Argentina, pues que ya está, digamos, en sus últimos años de carrera. Víctor Arteaga es un tío de 2'16, Lampropoulos 2'03, justitos. No, Lampropoulos que se digamos que corría el rumor de que en realidad era del programa El Jefe Infiltrado, de la pinta que tenía, sí, y que cuando terminaba la temporada iba a decir, bueno, iba a sacar el programa y iba a decir, chicos, en realidad soy el máximo accionista de Estudiantes, algo así. Sí. Bueno, recordemos eso, el que al final pues la liga acabó con el descenso del Teco GBC y Breogán, ¿no? Que fueron los que... Bueno, Breogán ya llevaba descendido varias jornadas. Sí, la última jornada realmente, sí, la penúltima descendió, sí, y al final pues el equipo de Guipúzcoa que... Se lo jugaba con Obradoiro, se lo jugó, ¿no? Con, pero bueno. Bueno, sí, al final como perdió pues con el Barça en su campo... Pues, es que no tenía más que ganar el Barça. En fin. Y la anterior jornada al Madrid, es que acabó así. Es que así, mala suerte. No, si el Estudiante le hubiera tocado esas últimas dos jornadas, yo no sé si hubiera estado ahí el último él. Pero bueno, y luego pues se confirma, ¿no?, el regreso de Bilbao Basket, un año ahí en el hoyo, en la Liga Leb, y el primer equipo que se ha confirmado que sube a Liga CB la próxima temporada, Bilbao Basket. Efectivamente, Bilbao Basket, que bueno, pues es un histórico, la verdad, bajó el año pasado y sabes que Mumbrú, que se retiró, se hizo cargo del equipo como técnico. Sí, sí, sí. Y la ha subido. Y bueno, pues la ha subido, la verdad. Sí, es un jugador que a algunos no nos da muy buenos recuerdos por su limpieza en la cancha, pero hay que reconocer que también pues era un tío muy intenso, que lo daba todo, no solo en el mal sentido, sino también en el bueno, y hay que reconocerle, pues bueno, que en un año ha conseguido pues volver a subir al equipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo no me acuerdo dónde están las otras dos equipos que están jugando el Caro Cruz para subir. El playoff, o sea, lo que sí que, antes de que se nos olvide, uh-huh, es interesante comentar, es lo de los NBA, porque nunca nos da tiempo, siempre lo hacemos al final. Y yo creo que ahora estamos en el momento, lógicamente son las finales. Empezó con sorpresa con la victoria de Toronto, por cierto, con un partidazo. Sí, partidazo total. 20 puntos en los dos primeros cuartos. y bueno, pues esta pasada noche, decir que ha conseguido Golden State, el equipo de San Francisco, equilibrar las cosas o volverlas a llevar un poco a su terreno, porque recordemos que aquí son 2-2-2, no, perdón, 2-2, 1-1 y 1. Uh-huh. Y el partido definitivo, si lo hubiera, sería en Toronto. Bueno, aquí no es, todo el mundo dice, no, pero si Golden State ha hecho mejor temporada regular, claro, lo ha hecho en su conferencia, pero luego se miden otras cosas para decidir esto, como son los enfrentamientos entre ellos, etcétera. Y el último partido, si yo no me equivoco, sería en Toronto, así que bueno, vamos a ver, ¿no? Porque está bastante entretenida esta final. Veremos, está interesante, y sobre todo haciendo un buen baloncesto Marc Gasol, que ha sido bastante destacado, sobre todo en ese primer partido con 20 puntos, anotando en el primer cuarto dos triples, pues que parecía que ponían ya. Y bueno, y el último empezaba justo, yo creo que el partido que menos esperaban. Yo vi el inicio, ¿no?, del partido de anoche, pues con un Curry tocado, no sabemos qué le pasó, acabó en el vestuario como mareado. La plantilla, pues sabemos, Durant sigue lesionado. Y Iguodala también acabó lesionado, tocado en el banquillo. Y al final, pues eso, Iguodala fue el que dio la victoria ayer, con ese triple a falta 5 segundos. Pues estaba al menos indicado para jugársela, pero estaba solo y la verdad es que, pues mira, lo clavó ahí. Así que bueno, en fin, que está muy interesante esa final de la NBA y también los playoffs de la Liga ACB que están en marcha. Y si quieres, pues vamos con los resultados. Quizá para mí lo más sorprendente, lo de Zaragoza, ¿no? Nadie se lo esperaba, o yo al menos no lo hubiera apostado un euro. Yo la verdad es que tampoco. Es que además, por la vía rápida, o sea, no ha hecho falta el partido. Porque, bueno, pues lo ha fulminado al Baskonia, que ha tenido un final de temporada, bueno, pues un poco bajo. Sí. Y creo que Zaragoza ha hecho un final de temporada al revés. Para arriba, creciendo. Más sí, alto sí. Y un mérito tremendo. No olvidemos que Baskonia... Liga, ¿no? Sentimos sí. Muchos. Sí, lo de Zaragoza desde luego, y con el Porfi Fisak, un entrenador que ha ido ahí subiendo poquito a poco, equipos que estaban en el descenso y que tiene mucho básquet detrás, no digo nada, Estudiantes. Pero por ejemplo, Baskonia, que perdía esa plaza, justo la segunda plaza, en la última jornada, y que le hacía eso enfrentarse con Zaragoza. Pues yo no sé si Zaragoza hubiera tenido al Barça en vez de a Baskonia y a un Ertel estratosférico, que vaya partido hizo ayer. No sé si te has enterado que es el... Sí, 44 de valoración. Histórico, en un playoff. No. La manera de Sotel es que... Jugón. A mí me recuerda un poco también al base del Madrid, que no me sale el nombre. Está detrás de... Es también... Claro, pero que además no sé, hay partidos que no juega demasiado. Exacto, y es verdad que es un... Fabián Caser. Fabián Caser, que es un... Para mí es... ¿Te acuerdas? O sea, me parecen dos jugadores similares que son tipos seguros a 100%, no solo dirigen el equipo, sino que es que sabes que tienes puntos y una dirección pues genial, ¿no? Y ya sabes que... El rumor que estaba pues casi confirmado es que la Provitola, el MVP de lo que ha sido la temporada regular, pues ya es jugador del Real Madrid. Bueno, yo ahora me pregunto, ¿y entonces a quién van a alargar? ¿A Campazo? También ha hecho una buena temporada. ¿A Yul? No, yo me imagino... ¿A Caser? Me imagino que a Caser. De hecho, es lo que yo ya había escuchado, que Caser, pues, básicamente se le va a buscar salida o ya tiene algún... Bueno. No sé. Hombre, seguro que oferta no le van a faltar. Con la dupla de la Provitola y Campazo. Sí, sí. La dupla argentina, ¿no? En este caso. Sí, de jugones, además, ¿eh? Son dos jugones los dos. La verdad es que sí. La probitola, pues también. La probitola con pasado estudiantil también. Pues mira, en la última jornada, 44 de valoración Tomás Hertel, 41 de valoración en la probitola, que si no hubiese ido por Hertel, también hubiera sido protagonista de la jornada, desde luego. Y el siguiente, y el siguiente en valoración, Campazo, de la jornada, en, de estos playoffs, ¿no? Pues así. Otro jugón, no. Pues nada, pues eso, lo que decíamos, que ahora mismo, pues por la vía rápida, hemos dicho Zaragoza ha eliminado a Baskonia, Real Madrid también se ha impuesto por la vía rápida a Manresa. El partido de la plaza que queda por decidir es la que hay entre un poco entre Unicaja y Valencia, que se va a decidir en Valencia mañana, si no me equivoco. Creo que sí, que es mañana. Bueno, mañana a las 9 de la noche. Exacto. Partidazo, ¿eh? Yo creo que a nos gusta el básquet, si podemos verlo. Y luego el Barça, que ya se ha cargado también a la peña. Así que bueno, pues nada, van a estar unas semifinales muy entretenidas y bueno, y el año que viene con dos históricos. Hemos hablado del Bilbao, que es histórico ya, y también del otro equipo que ya ha ascendido como campeón de la fase regular, que es el Betis, el antiguo Caja San Fernando. Ah, bueno, claro, es el otro que subió, por cierto. Claro, los dos, pues fíjate, los dos que descendieron la temporada pasada son los dos que suben esta. Exacto. Justo. Así que, pues nada, otra ya, algunos pensando ya en la aproximación de la liga, con algunos equipos como Estudiantes por reconstruirse, esperemos, basándose también en alguna cantera, hay que reconocer que, o hay que recordar, mejor dicho, que en el partido en el que Estudiantes no se jugaba nada, este último debutaron, creo que, bueno, Solar, ¿no? Porque le había debutado, pero debutó Arroyo, que es un base chileno, si no me equivoco. Sí. Y ya había jugado también pues un par de lapigos que prometen mucho y esperemos que el año que viene pues tengan más protagonismo, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, yo creo que ahora sí que ha llegado el momento, pues acaba la sección de anunciar una cosa que veníamos dándole vueltas aquí con nuestro manager durante dándole tiempo. Como un balón de vueltas. Sí, como un balón de baloncesto. Mareando la perdiz. Y bueno, pues yo creo que antes de que la gente piense nada, pues vamos a decirlo claro, ¿no? Pues sí, este ha llegado al fin de Strawberry Fields, Arval Kelsen. Joder, qué triste, macho. No hoy. No vamos a hacer. Saca los clines, anda. Qué dicho, siempre hace una ruptura. Pero voy a poner una música. Chon, chon, chon, chon. No eres tú, soy yo. No, pero es, hombre, yo creo que. Un poco de ambientación como el arco de Chanquete o algo así. No nos moverán de Strawberry Fields. No, pero en serio, que después de 10 años, ¿no? Comenzábamos allá por enero de 2009, que ya ha llovido desde entonces, ha pasado mucha gente por estos micrófonos, por el teléfono. Llovido poco, porque está la cosa muy fea, pero bueno, el tiempo ha pasado, pero va bien seco. Sí, ha pasado. Somos 10 años más mayores de lo que éramos cuando empezamos. Y que ya lo éramos. Que ya éramos mayores, pero sí. Y bueno, pues eso, se acaba Strawberry. En julio haremos el último programa de Strawberry y nos tomaremos un descanso. No abandonamos la radio, ¿verdad, manager Alvar Kelsen? Simplemente, pues eso, Strawberry ya ha cumplido sus 10 años. Se acaba en el mes de julio. Haremos algún programita de verano y sobre todo recuperaremos colaboraciones, entrevistas que hemos tenido durante estos 10 años en esos programas de verano del mes de julio. De Rey B. Sí. Y bueno, pues eso, pues volveremos en el futuro, quién sabe cuándo, con un nuevo programa, una nueva idea y por supuesto esperemos que aquí a Onda Polígono, pero vamos, sin prisa, sería muy tipo decir pero sin pausa, pero, no, pero con pausa porque vamos a parar. O sea, eso está claro, ¿no? Este verano sin prisa pero con no pausa. Hacemos planes. No hacemos planes, no, de vuelta rápida. Así que nada, Alvar Kelsen, pues eso, que queríamos compartirlo en tu sección pues como protagonista, además tú que llevas también Strawberry desde los inicios de los inicios, pues vamos a compartir esto con los oyentes. Ahora, yo por un lado esto sí, es como lo de Chanquete, pero por otro es ilusionante. Es el germen de algo nuevo. Claro que eso sí. Eso mola, sí. Nos quedamos con eso. Sí, tenemos ideas, ya lo hablaremos en privado los integrantes del equipo Strawberry y a ver qué surge de esas ideas que hemos tenido. Nada bueno, seguro. Espero que nada bueno. Y lo que sí digo a los oyentes que nos están escuchando y que nos siguen cada lunes, que son unos pocos, que sigan nuestras redes sociales. Pues el día de mañana, cuando sepamos cómo y cuándo y qué será lo que vuelva, pues lo anunciaremos, por supuesto, en las redes de Strawberry Fields y para que estén pendientes. Así os recordamos que en fin... por lo que me toca, se lo quiero decir a Joe Llorente, a Nacho Azofra, a todos, que no se preocupen, que seguiremos, o sea, yo seguiré escuchando sus saludos, sé que les importa mucho, así que... Los editaremos, abre una voz neutra que diga, hola, soy Joe Llorente, bienvenidos a... ¡Esto es radio! No van a caer en el olvido, Nacho, Joe, etcétera. Sí, sí, sí, por lo menos la parte de un saludo la guardaremos. Un saludo de Llorente, un saludo de Azofra, un saludo de no sé qué, y ya está. Por favor. Bueno, Álvaro, si seguimos con Offspring, tenemos aquí a oyentes que están deseando seguir escuchando este especial. Y... O sea, están deseando que nos callemos ya. Y que pongamos un poquito de música. Como siempre. Bueno, que gracias por estar este lunes más y, bueno, pues el siguiente o al otro volveremos aquí a los micrófonos de Onda Polígono. Volveremos, claro que sí. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues lo dicho, nos quedaba un temita de Smash, que lo escuchamos ahora, Bad Habit, mal hábito. Sin alcanzar el éxito de Smash, tuvieron también una gran aceptación con Ixnay on the Hombre en el año 1997, con más de 6 millones y medio de copias vendidas. Y de ese álbum os traemos una versión en directo, porque sabéis que siempre nos gusta poner algún directo para que veáis lo buenos que son también esta banda, Offspring, en directo. Nos vamos con un... Al año 1999, cuando grabaron este directo de All I Want. Day after day, your whole life's a wreck. Powers that be just breathe down your neck. Get no respect, you get no relief. Gotta speak up and yell out your peace. Un año después, en 1998, vio la luz Americana, que vendía casi más de 15 millones de copias por todo el mundo. Uno de los éxitos de Americana está The Kids Aren't All Right. ¿Lo escuchamos? En 2019, y tras 7 años sin sacar nada nuevo, han anunciado la publicación de su 10º álbum de estudio. Aún no hay fecha confirmada ni tampoco se ha adelantado el nombre del disco, pero sí que están publicadas las fechas de una gira que les va a llevar por toda América y parte de Europa y de Asia entre junio y octubre. En España podréis verlos también en Gijón el 2 de agosto o en Barcelona el 3 de agosto. Toda la información y la venta de entrada las podéis encontrar en su web en offspring.com. Seguimos con Americana, del año 1998, este álbum y esta canción, Pretty Fly for a White Guy. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know. 1-800-634-5556. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't rate, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs wannabes, the world loves a wannabe. So let's get some more wannabes. Hey, hey, do that brand new thing. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Y este es el último corte que traemos de ese álbum del 98, Americana, Why Don't You Get a Job? Y no nos olvidamos de nuestros compañeros que estuvieron en, también en Strawberry en el inicio de esta décima temporada, bueno, octava, perdón, 10 años, que fueron la gente de Fragua Revive. Y en este tiempo de estas semanas de elecciones y tal, ha salido la sentencia constitucional que rechaza su recurso, por lo que están obligados a demoler ese gran proyecto como es el de Fraguas y pues eso, se someten a unas penas de prisión. Así que desde Strawberry Fish nuestra solidaridad total con la gente de Fraguas Revive, el ejemplo vivo de lo que supuso el 15M, y no podemos castigar a la mancha cómplice de Paje que les manda a la cárcel y demoler esto. Qué vergüenza. Que dimiten tarde. Dimiten tarde, sí, pero yo no me vale que dimita este señor Molina y su equipo. ¿Y las cuentas? Es decir, si dimite, pues cuéntanos qué ha pasado con la pasta, cuéntanos cuál es el resultado de estos años de gestión. Dimite con un poquito de dignidad, ¿no? Si no la tienes, no. Y de hecho, oye, dimite, pero sigue siendo vicepresidente de la Junta cobrando. Está muy bien. Anda. Qué vergüenza, qué vergüenza. Solidaridad con la gente de Fraguas, desde Strawberry Fields, con vosotros, compañeros y compañeras. Y nos vamos hasta el año 2000, a su álbum Conspiracy of One, para escuchar este Want You Bad. Yeah. Y seguimos con este Conspiracy of One para escuchar la siguiente canción que traemos a este especial de Fespring, Original Prankster. Bueno, vamos llegando al final de este Strawberry Fields en el que hemos recorrido pues la historia de Offspring, sobre todo pues marcada o remarcado un poco ese primer Smash, pedazo de trabajo. Y ahora es el momento de escuchar pues los últimos álbumes. Nos dejamos mucho por ahí atrás, sobre todo el último trabajo, pero bueno, nos vamos a ir hasta el año 2003 a su álbum Splinter. Este Splinter que nos traía otro hit como Hit That. Don't blow the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. That baby daddy's out having fun. He said, I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama, she ain't so slow. He said, I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that. I know you wanna hit that, hit that. Oh, the world is getting wet. With my fate, consequences are a lot for me. such a shame. But why not? Take a chance, everything's a game. And it don't stop. Hooking up, nothing's gonna change. Well, the more he's trying, the more he's buying. He says, I'm on a roll with all the girls I know. His baby mama don't need to know. He said, I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that. I know you wanna hit that, hit that. Oh, and it's getting wet. Bueno, ha llegado el momento de despedirse, manager. Oh. Vamos a poner la última canción, que también es de este mismo trabajo. Se llama Can't Get My Head Around You, de Splinter, del año 2003. Y eso, recordaros que este 2019 verá a la luz su 10º álbum de estudio. Estaremos pendientes, aunque ya no será en Strawberry Fields. Maléfico. Maléfico. Venga, nos despedimos con esta canción. Por favor. Pues nada más que deciros que el lunes que viene, quizá el otro, volveremos aquí a la radio, a Onda Polígono, vuestra radio libre y comunitaria, emitiendo 24 horas en el 107.3 del FM en internet, en ondapolígono.org. Y sí, prometo que dentro de poco actualizaremos nuestros podcasts, que se han quedado colgados ahí en enero, y tenemos mucho, mucho por subir a nuestro blog, strawberryfields7.blogspot.com. Hasta pronto, sed felices. Adiós. Chao.